Despierta, mi bien, despierta. Programa número 7. Arrullos y cantos. Fue la abuela. Ella fue también la primera que la arrulló cantándole. Este niño lindo que nació de noche quiere que lo lleven a pasear en coche. Este niño lindo que nació de día quiere que lo lleven a comer sandía. La abuela enseñó a mi mujer algunas cancioncitas, de esas que les entonan a los bebés desde hace cientos de años, las mismas que su madre le cantó y la madre de su madre, y que seguramente alguno que otro padre antepasado mío también le cantó alguna vez a sus bebés. Yo veía a mi mujer y a mi abuelita mecer a la bebé mientras entonaban nanas. Y luego ellas me insistían: ándale, arrulla tú a la niña, cántale. No, yo no sé de esas cosas, respondí. ¿Yo qué voy a cantar? Mi relación con la bebé es distinta. A mí me gusta hacer cuchi, cuchi, cuchi, no sé. Yo no sé cantar, eso decía. Pero un buen domingo, en que andaba de buenas y sin penas, me acerqué a donde estaba mi mujer. Ella arrullaba a la bebé que tenía en los brazos, mientras se mecía en la mecedora. A la rururaca, patitas de vaca, a la rururaco, patitas de vaca. Y me dieron ganas de cantar yo también. A la rururaca, patitas de vaca. A la rururaco, patitas de pato. Ay, y nuestra hija sonrió. Me gustó el asunto. Perdí el miedo a cantarle. Aunque, como no me sabía los arrullos, pues inventaba. O le cantaba, por ejemplo: ya estaba olvidado, mi amor apagado, y llegaste tú, como un dechado, naraninana, en blanco y tizú. Todas las canciones que me sabía se las comencé a cantar a mi hija. Desde Agustín Lara a Juan Gabriel. Todas. Me di cuenta de que le gustaba mucho, sobre todo si además la mecía y la arrullaba. Si la veía molesta, inquieta, me acercaba a ella y le cantaba quedito. La bebé se acostumbró pronto a viajar con cantos al país de los sueños. Tanto que cuando creíamos que acababa ya dormidita y nos callábamos, protestaba, sí, protestaba airada. Una vez estuve casi una hora. Ruru, que ruru, ruru, ruru, nada que se dormía. Así a la finita, cerraba sus ojitos. Se quedaba muy quieta, parecía realmente dormida, pero nada más. En cuanto dejaba yo de cantar, abría un ojo y a su manera pedía más música. ¡Ah, qué muchachita! Este es el vals que canta el rey para dormir a su bebé. Le dice así: duerme mi bien, porque ya el sol se va a poner. Dormir, dormir, que no hay que hacer. La luna llena te viene a ver. Dormir, dormir, que no hay... Una noche en que mi mujer y yo estábamos verdaderamente cansados, decidimos acostarnos temprano. Habíamos trabajado mucho los dos. Oímos que la bebé había despertado. Cántale una canción para que se duerma, me pidió mi esposa. ¿Sí? Le respondí yo. Ay, dijo ella, creo que no puedo ni levantar. Total, para no hacerles el cuento largo, me bajé de la cama sin el mínimo deseo de cantar ni de visitar a mi hija. ¿Y qué se me ocurre algo? Fui por un cassette de música tranquilita, tranquilita que tenemos, y lo prendí. Esa noche dormimos tan bien los tres. A los bebés, aún antes de nacer, les gusta mucho la música. Dicen que desde que están en el vientre de su mamá, ya escuchan los sonidos, se inquietan con la música estridente y se calman con las canciones suavecitas. Sí, yo he visto cómo bebés así muy pequeñitos se quedan atentos al oír a alguien cantar o tocar un instrumento. Y luego ya más grandecitos pues tratan de imitar esos y otros sonidos. Por ejemplo, a veces llegaba yo con mi hija y le chiflaba. Otras veces era un gatito. ¡Miau! O una vaca. ¡Mmm! Un borreguito. ¡Mi, mi! O un pato. Y ella trataba de imitarme. Desde antes de cumplir un año, nuestra hija comenzó también a cantar con nosotros. Esta niña linda que nació de día quiere que la lleven a comer sandía. Esta niña linda se quiere dormir. Tiéndame su cama en el toronjil. No solo cantan y tratan de imitarnos los bebés. Si nosotros les cantamos o les hacemos sonidos curiosos que les llamen la atención, también pueden aprender a mover su manita o su piernita al ritmo de la música. Cuando mi bebé tenía unos meses, le cantábamos moviendo la mano para que ella nos imitara, o moviendo su piernita para que aprendiera a hacerlo sola. Tengo manita, no tengo manita, porque la tengo desconchavadita. Tengo manita, no tengo manita, porque la tengo desconchavadita. Y jugábamos también a aplaudir. Tortillitas de manteca a mamá que está contenta. Tortillitas de salvado a papá que está encantado. Diana, Diana con jarana, Diana, Diana con chinchín. El sombrero de Agustín se lo puso un gachupín. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y cuando la bebé aprendía a caminar, le decíamos: andar, andar, zapatitos que remendar. Andar, andar, zapatitos que remendar. Yo creo que si nuestra hija comenzó a hablar tan pronto fue porque le cantábamos mucho. A veces incluso jugábamos a la ópera. Yo le pedía a mi mujer mientras comíamos delante de la bebé, pásame la sopa. Y mi mujer respondía con una desafinada voz soprano, aquí está. Y ahora tenemos no solo una niña encantadora, sino cantadora. Se me olvidaba platicarles que mi hija y yo no solo cantábamos y hacíamos ruidos diversos. Ah, no. Teníamos otras dotes artísticas. Un tiempo nos dio por bailar casi a diario. Es un ejercicio muy divertido. Yo ponía un cassette, tomaba a la bebé en mis brazos y... rumba. Un vals, lo que fuera, lo bailamos. Nunca he sido un gran bailarín, más bien al contrario. A veces me parece que tengo dos pies izquierdos. Pues bien, no me lo van a creer, pero desde esas danzas que les digo que hacía con mi bebé, cuando mi mujer y yo vamos a bailar, llevo mejor el ritmo y me siento más fuerte. Cantar a los bebés y ver cómo responden a la música y a nuestras voces, entonadas o desentonadas, no importa tanto, es una experiencia bastante agradable. Y además, ayuda a los niños pequeños a despertar al mundo de una forma muy divertida. ¡De veras! Miren, se los digo por experiencia, hombre. Cántenle a su bebé y van a ver lo que pasa. Años hacen la vida. Guión, Marta Alcocer. Voz, Emilio Bergenti. Alejandro Ramírez en controles técnicos. Verónica Tapia en asistencia de producción. Lourdes Ailuardo en la musicación. Una producción de Marta Romo.